Dios. humanidad no redimida. Imagínense, tratemos de adentrar en la atmósfera espiritual de una humanidad que no ha sido redimida, o bien de una humanidad que ha adoptado la redención, que la ha destruido, que no quiere saber nada de la redención, que se conforma con ser pura y exclusivamente una humanidad terrenal, que no le interesa a Cristo, no hace falta tantas cosas raras y misterios, el hombre se basta por sí mismo, el hombre instalado en el hombre. ¿Cuál es la atmósfera espiritual que rige en esas circunstancias? Y nos puede servir como algo sintomático, y viene al caso mencionado, que la atmósfera que crean los dibujitos animados que vemos desde hace unos 10, 15 años en esta parte, sobre todo últimamente. Traten de observar con agudeza, con sensibilidad espiritual, qué atmósfera, qué clase de atmósfera crean esos dibujitos animados. Y no estoy exagerando, veámoslo serenamente, con lucidez. Una atmósfera de odio, una atmósfera chirriante, donde los protagonistas son monigotes de hojalatas, algo frío, algo escalofriante, donde falta la calidez sobrenatural del sello cristiano. ¿Por qué? Porque lo que hacen esos dibujos animados, aun cuando sean bautizados, son moros. Son moros, viven como si no fueran cristianos. Son dibujitos animados donde no se trasluce ni la más leve sombra del cristianismo. Es una humanidad que está más allá de la redención, que está más allá del pecado, que no se siente pecadora, no hace falta a Cristo. Y una humanidad en esas condiciones va a ser invariablemente una humanidad de acero inoxidable y de plástico, de monigotes llenos de oro, de destrucción, de guerra de las galaxias. Una humanidad que ya no piensa en Dios, una humanidad que ya no es más humana, una humanidad irrespirable. Si ustedes quieren detectar cuál es el núcleo íntimo y determinante de una sociedad determinada, y esto lo estudian, lo exploran, tienen que averiguar cuál es el núcleo pedagógico de esa sociedad. ¿Qué le enseñan a los niños? Lo que se le brinda a los niños, lo que contiene el programa pedagógico de formación para los niños, en cualquier sociedad, así sea la sociedad más primitiva, los indios de Tierra del Fuego, quieren saber qué es lo que tiene esa sociedad de determinante, como valores, como principios, como atmósfera espiritual, averigüen qué se le transmite a los niños y van a encontrar el núcleo determinante. Si esto es lo que nuestra sociedad moderna le transmite a sus niños, no es un buen síntoma, es un síntoma de descristianización profunda, y eso es escalofriante, es frío, es irrespirable. Por contraste, con esa frialdad, esa atmósfera gélida donde está ausente Cristo, el misterio del poder del fuego, trae calor espiritual, calor sobrenatural, el calor del hogar, el calor de la casa del Padre Celestial, que nos manda a su Hijo para que para darse a conocer y para morir por nosotros en la cruz. Veamos entonces hasta qué punto en esta segunda faceta esa espléndida analogía del fuego que utiliza el Señor para revelar su obra con nosotros. Yo he venido a traer fuego sobre la tierra. ¿Cómo desearía que se estuviera bien? También el fuego suele destruir. Tiene tendencia a destruir, a arrasar. Al quemar tiene tendencia a pulverizar ciertas cosas, a destruirlas, a no dejar casi rastro de ciertas cosas, a reducirlas a cenizas. Y esa faceta destructora del fuego también con Lucha, combate, con combate, San Pablo decía. que son pocos los que se salvan. La pregunta está orientada a averiguar el número de los que se van a salvar. Y Jesús, que se destacó pocos en este caso, Jesús contesta con la frase final del Evangelio de hoy, que coincide con la visión de Isaías, que se leyó en primer término. Vendrán muchos de oriente y de occidente, del norte y del sur, a ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios. Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? La respuesta final: vendrán muchos de oriente y de occidente, del norte y del sur, a ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios. Ante esta pregunta, Jesús no responde nada respecto del número de los que se salvan. Dios se reserva el número de los que se salvan. Por eso, no es lícito, y en realidad está crítico, diría, hacer una aplicación literalista de la Sagrada Escritura en aquel texto del Apocalipsis que habla de los 144.000 que se salvan. Esos 144.000 son la plenitud de los que se salvan, 12 por 12 por 1000. No quiere decir que ese sea el número literalmente entendido de los que se van a salvar. Bueno, pueda salvar nada más un estadio del fútbol, de toda la historia de la humanidad. Bueno, pueda. Gracias. Bye.